La Mar en Coche. Estamos en contacto con Emiliano Montini, abogado de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, que ayer estuvo en la comisaría de Floresta, donde estuvieron los detenidos de esta cacería policial tras la manifestación, justamente para que no se aprobara el presupuesto, que se terminó aprobando en la madrugada. Emiliano, buenos días. Aquí Norman y Diego en la mesa. ¿Qué tal? Buen día para todos ahí. Bien, Emiliano, contanos si se pudo reconstruir un poco el accionar del operativo de seguridad en el marco represivo de ayer. Se pudo reconstruir porque básicamente actúan de la misma forma desde el año 2016, las fuerzas de seguridad, al mando de Patricia Burch por un lado y después al mando del intendente Larreta por otro, tienen el mismo funcionamiento. Como vos lo afirmabas, llevan adelante cacería. La gran mayoría de los detenidos lo vencieron a más de 10 cuadras del Congreso. Por lo tanto, una vez que despliegan o si querés reprimen en la plaza del Congreso, después la cacería, arranca la cacería a las 3, 4 cuadras y cuando tienen el número, termina. Si, básicamente, si ves las últimas represiones, tanto en diciembre del año pasado como las anteriores y la de ayer, el número de detenidos oscila más o menos siempre en torno a los 30, a veces sube, a veces baja. Pero cuando no da más con la capacidad operativa, termina su faena y empiezan con para armar las causas. Ayer en la comisaría nosotros en fila de judiciales veíamos mochilas que supuestamente pertenecían a alguno de los detenidos o detenidas con piedras adentro, una cosa muy burda. Muy burda. Por otro lado, también ante la detención de Nacho Levy, ¿nos escuchabas, Emiliano? Sí, los escucho. Ante la detención de Nacho Levy nos preguntamos si pudo haber una persecución particular a integrantes de La Poderosa, dada la cantidad de denuncias que vienen haciendo contra los efectivos de seguridad y la lucha que vienen manifestando en distintas movilizaciones, ¿no? Mira, eso totalmente. No quiero utilizar el término te lo confirmo, porque para confirmar las cosas hay que tener elementos probatorios. Pero no solamente lo que le pasó a los compañeros y compañeras de La Poderosa. He hablado con algunos detenidos ayer a la madrugada, que son de otras organizaciones y había un componente en común, un dato en común que era que el personal de las motos, del cuerpo motorizado, buscaba y apuntaba, por lo menos con dos compañeros y con uno inclusive del astillero, reafirmaban eso y estaban en celdas separadas. Por lo tanto, viste, no habían tenido tiempo ni siquiera de hablar y de comentarse entre ellos la situación. Es decir, venían las motos y habían 100 personas y los apuntaban a ellos. Uh-huh. Y casualmente son ellos los que vienen liderando o acompañando, llevando adelante luchas populares y de protesta y demás. Por lo tanto, no me parece. Hubo una gran parte que sí, que pudo haber sido el voleo, pero otra estaba direccionada. Emiliano, hablabas de los policías o de las fuerzas de seguridad que ponían piedras en las mochilas de los detenidos. Recordamos en diciembre a Esteban Rosano que le pusieron panfletos de diferentes partidos políticos y estuvo 42 días detenidos. ¿Cuál fue la diferencia ahora para que los larguen en la misma noche a los casi 30 detenidos, sabiendo que en diciembre hay varios detenidos que estuvieron más de un mes detenidos? Mira, en principio porque son delitos escarcelables. Por eso es competente la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, no intervino la justicia federal en este caso. Eso por un lado. La segunda cuestión, y creo que tal vez la más importante, fue la presión popular que se dio a las puertas de la comisaría y el centenar de llamados que recibía la fiscalía, inclusive el juzgado, reclamando por la libertad de todos los detenidos y detenidas. Pero fundamentalmente, te doy dos razones, una jurídica y la otra, si quieres, política. La presión que jugaron todas las organizaciones y todos los compañeros y compañeras que estuvieron ayer en la puerta fue fundamental, porque se notaba, había una tensión. En dos ocasiones tiraron, inclusive en una oportunidad nos tiraron los abogados que estábamos dentro de la comisaría. O sea, se tiraron, te podría decir que se tiraron a ellos mismos, porque terminaron tosiendo más ellos que nosotros, por efecto del viento. Pero bueno, fue fundamental el apoyo y la presión que jugaron todas las organizaciones y todos aquellos que se hicieron presente ayer. Emiliano, ¿qué cuentan los detenidos y las detenidas del trato que recibieron? No, malo, muy malo al momento de la detención. La gran mayoría refería a golpes. Espero que la médica forense que intervino los haya reflejado. Por lo menos así se lo exigimos. Porque por lo menos a mí me dio la impresión de que lo estaba tomando su trabajo muy a la ligera, más cuando nosotros bajábamos a los calabozos y veíamos compañeros y compañeras que estaban golpeados y después hablábamos con la médica forense y nos decía, bueno, sí, algún golpecito menor. Bueno, esos mismos golpecitos menores son los que después nos enteramos que personal policial estaba tratando de acreditar en la misma comisaría. Uh-huh. Y con la misma médica, es decir, para la misma médica, un golpecito menor en personal policial era una lesión, y para un detenido no era nada. Entonces, bueno, esperemos, vamos a esperar que envíen el sumario a la Fiscalía 15 para ver cómo se llevó adelante esos informes. Pero en líneas generales, el trato después en la comisaría, habiendo tantos abogados y abogadas en el medio y tanta gente afuera, después, obviamente no son estúpidos, el personal policial no es estúpido y el trato fue medianamente bueno, si querés. Lo único que lo estuvieron dando vueltas más de 2 horas uh-huh. Por toda la capital hasta que lograron ubicarlos en el lugar de detención a todos juntos. Pero nosotros con Norita Cortiñas estuvimos recorriendo diversas comisarías porque la fiscalía nos decía, no, están detenidos acá, íbamos a esa comisaría, no, acá no, ni siquiera tengo habilitados los calabozos. Íbamos a otra comisaría y nos decían lo mismo. Hubo, hasta que se normalizó ese tema, o por lo menos dejaron de faltarnos el respeto, como profesionales inclusive, como militantes, después el trato de la policía fue medianamente aceptable. Pero ajá, previo a eso, no, recibieron, la gran mayoría estaban golpeados. No es casual, ¿no? La comisaría en Floresta, también la otra punta de los hechos sucedidos, como para que nadie pueda arrimarse ahí para ejercer presión. Terminó acercándose un montón de gente, pero me parece parte de la estrategia también de la cacería es llevarse a los detenidos a la otra punta de la ciudad. Quería preguntarte también por el menú fijo que se está como instalando en las causas que quedan abiertas en los detenidos en este tipo de contextos de protesta social. Bueno, como te decía antes, parecen causas que son calcadas, una tras la otra. De hecho, los pocos sumarios que yo pude leer eran personas detenidas a 15 cuadras de distancia, pero eran siempre las mismas conductas que le decían. Que de ellos justo el policía vio que justo estaban haciendo algo, que justo estaba tirando una piedra, o que justo estaba por cometer algún tipo de ilícito, que tampoco te dicen cuál. Es decir, igualmente esto se ve en las organizaciones, en las protestas sociales, pero lo veo en los sumarios policiales. A mí, hace más de 10 años que trabajo de abogado penalista y esto lo veo. Inclusive algún testimonio que he podido observar ayer o leer, que obviamente había sido tipeado por el personal policial y de supuestos transeúntes que vieron que estaban en una bataola, pero llegaron a advertir que X manifestante había abierto la mochila y había arrojado piedras al personal policial. La verdad que es gracioso. Una vez que podamos tener contacto con la causa y con la totalidad de las copias y demás, se lo voy a hacer llegar, porque lo que leí ayer era gracioso. Me preocupa, porque obviamente son mentiras, pero más allá de eso, son mentiras absurdas completamente. Bueno, a uno de los detenidos que no tenía nada que ver, tenía que ir a La Plata a buscar a su hijo y fue detenido durante más de 3 horas, estuvo incomunicado con la familia. ¿Cómo sigue la situación judicial de los detenidos y detenidas? Bueno, mira, el Código Procesal Penal y Contravencional de la Ciudad es diferente al Código Procesal Penal, por lo tanto, acá en Ciudad se le va a intimar el hecho, una especie de indagatoria. Que eso estaba previsto para hoy y iba a comenzar a las 9 de la mañana, pero bueno, la gran mayoría de las defensas coincidimos en pedir una prórroga porque nos fuimos a la comisaría a las 4 de la mañana y había hablado con uno de los compañeros que vivía en Berazategui, o sea, va a Berazategui, se baña y tiene que volver, y golpeado y demás. Por lo tanto, habíamos pedido algunos días para inclusive leer bien el expediente, pero bueno, una vez que se le intime el hecho, hay un plazo que seguramente las defensas vamos a pedir producción de prueba y demás. Y bueno, y después, una vez clausurado ese periodo, evaluará la fiscalía si la causa tiene que ser elevada a juicio o no. Yo estoy más que confiado que vamos a lograr el sobreseimiento de todos y cada uno de los detenidos y detenidas. No tienen elemento alguno para sostener la imputación. Gracias, Emiliano, por este contacto. Buen día. Un abrazo a ustedes, un abrazo. Emiliano Montini, abogado de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, ayer en la comisaría recorriendo toda la ciudad para ver dónde estaban cada uno de los detenidos y detenidas de esta nueva cacería policial en el marco de la protesta social contra el presupuesto 2019.